En saludo al aniversario 63 de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, el Cuerpo de Agregados Militares en Corea dirigió un cesto de flores y carta de felicitación al mariscal Kim Jong-un, los cuales fueron entregados al general del ejército Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares, el día 26 por Zhang Ping, jefe del Cuerpo y Agregado de Defensa Nacional de la Embajada de la República Popular de China.